Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues vamos a comenzar, buenas tardes. Hemos dejado esos minutos de cortesía porque han ido llegando más gente. El motivo de la convocatoria, de convocaros aquí a los jóvenes, es para explicaros el programa de Emplea Joven, que se ha puesto en marcha a través del Gobierno de Andalucía, gobierno que está compuesto por Izquierda Unida y el Partido Socialista, y tiene unos objetivos clarísimos, pues, para generar empleo entre la juventud, generar esa experiencia profesional que necesitan los jóvenes hoy día para después poder tener una mejor inserción o un mejor poder acceder a puestos de trabajo. El programa tiene varias líneas de actuación. Por un lado tenemos lo que es la activa de empleo joven, lo que es la cooperación social y comunitaria para el impulso de empleo joven, que es a través de los ayuntamientos. Los ayuntamientos van a jugar y juegan un papel importantísimo en lo que es este programa de empleo para la juventud. Y en concreto en Archidona, el Ayuntamiento de Archidona, pues tiene un presupuesto para poner en marcha este proyecto de 201.870,54 euros. La información que tenemos de jóvenes dentro de la horquilla que marca la actuación, que es de 18 a 29 años, pues en Archidona hay registrado en la oficina del SAE 225 jóvenes al 31 de marzo. Luego los otros proyectos son las prácticas profesionales en empresas, lo que es el bono joven y lo que son becas para el desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo. Si queréis, vamos a ir viendo lo que son los datos más generales y más significativos para la puesta en marcha de estos programas y luego nos centramos ya en lo que serían las actuaciones que posiblemente el ayuntamiento pueda llevar y ya las preguntas que vosotros y vosotras pues, tengáis para poder aclarar y desarrollar mucho más la información. Pues tenemos por un lado lo que os comentaba de la información sobre el tema del bono de empleo joven. El bono de empleo joven consiste en lo siguiente. Conlleva una subvención de 4.800 euros para los contratos celebrados a tiempo a jornada completa de 2.400 euros y los que serían a media jornada, pues sería la mitad. Sería una beca de 4.200, perdón, la mitad de los 2.400. ¿El qué? Sí, bueno, esto va destinado a la empresa, quiere decir la subvención de esos 4.800 llegaría a la empresa si es el contrato completo y los 2.400 si es a media jornada le llegaría a la empresa. Pueden ser empresas de cualquier naturaleza jurídica, incluso pequeñas empresas y trabajadores autónomos también se pueden beneficiar y entidades privadas sin ánimo de lucro. Los requisitos que tienen que tener los jóvenes para poder acceder a este empleo joven, por un lado pues está en posesión del título universitario oficial o la titulación de enseñanzas profesionales deportivas o la formación correspondiente. Haber obtenido esa titulación dentro de los 5 años anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y las solicitudes se pueden presentar desde el 8 de mayo hasta el 30 de noviembre y los contratos pues tendrán una duración pues de 12 meses. Por lo tanto, aquí hay un apartado ya que los jóvenes que queráis inscribirse o solicitar lo que es el tema de empleo joven, pues podéis obtener este bono. Serán un total de 4.200 bonos los que se van a poner en marcha, se otorgarán esos 4.200 bonos y se pueden poner en marcha a través de la empresa. Por otro lado está el tema de lo que son las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales llevan un contrato que puede ser de 6 meses con una subvención o una cantidad que se gratifica de 2.700 euros, de los cuales 1.800 serán financiados por la Junta de Andalucía y 900 pues tienen que aportar la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Pues las personas que se puedan acoger a estas prácticas dentro de la empresa tendrían el periodo de contrato sería de los 6 meses con una beca que llevaría el importe de 450 euros mensuales. ¿Qué requisitos pues tienen? Bueno, no cotizarían a la Seguridad Social y la empresa pues, recibiría pues todo lo que es el tema este una vez que se finalicen las certificaciones y demás y se hagan pues las tutorías correspondientes, ¿no? Está destinado también a personas, a jóvenes de 18 a 29 años. Y si me imagino que ya muchos de vosotros y vosotras, seguramente a través de internet, pues ya habréis desarrollado, habéis visto quizás con más profundidad también pues, lo que son estas actuaciones. Entonces, pues el plazo de inscripción es desde el 25 de marzo hasta el 30 de junio de este año, que decía, hasta final de mes, para poder hacer las prácticas profesionales. Y luego ya lo que sería las actuaciones por parte de los ayuntamientos, estamos hablando de que van dirigidas a los jóvenes entre 18 y 29 años que estén inscritos y desempleados en el SAE al 31 de marzo. Tenéis que ir al INEM para inscribiros y demandar lo que sería este tipo de actuación, este tipo de programa, y a partir de ahí pues ya se pondrán en marcha a través del ayuntamiento una serie de iniciativas para poder empezar a hacer la contratación. Os comentamos que el ayuntamiento, en principio, pues tiene previsto aproximadamente, partiendo de la cantidad que hemos dicho de los 200.000 euros, pues se pueden realizar en torno a unos 50 contratos. Todo va a depender porque lo que queremos es que el perfil laboral y profesional que existe en la juventud de Archidona pues pueda tener opción a esos contratos de trabajo. Si hay proyectos donde los salarios, porque los salarios vienen marcados también por el decreto en ese sentido, que el salario mínimo sería de 1.300 euros y el máximo de 1.700, dependiendo de las titulaciones universitarias, entonces en función de los proyectos, si hay más contratos, podríamos decir de 1.300 euros daría un poquito más, y si hay más de técnico y de grado superior, pues sería un poquito menos, ¿no? Pero en torno, hemos hecho números para cubrir todo el perfil laboral y profesional, como decía antes, de los jóvenes de Archidona, y podemos llegar a ese número de contratos aproximadamente. Esto en líneas generales es la actuación. Ahora, pues si queréis, pues ya ampliamos más datos, tanto el alcalde como Juana, y ya pues las preguntas que vosotros consideréis para poner esto en marcha. Lo más importante, y por lo que pedimos la colaboración de todos vosotros, porque vamos a ver, el programa este de empleo joven, el ayuntamiento, una vez que defina los programas que se vayan a pedir, tiene que requerir al INEM pues que nos mande personal, y hay que mandar un perfil. Es decir, si es un peón, por poner un caso, pues habrá que pedir pues con estudios primarios. Si es un arquitecto licenciado en arquitectura. ¿Qué es lo que ocurre? Que por este programa, si se hace el sondeo en la oficina, y yo he pedido, por ponerte un caso, un FP2 de electricidad, y no hay nadie en Archidona inscrito con esa titulación, automáticamente buscan en cualquier otra localidad a alguien que tenga esa titulación. Entonces, lo que no queremos, porque claro, yo no sé la titulación de las 225 personas que cumplí el perfil, no la conozco. Entonces, lo que nos gustaría es... hemos pedido al SAE que nos dé la información de cuál es la titulación. Pues hay tantas personas FP2 de electricidad, de fontanería, de la titulación, pero no nos la dan por el tema de la protección de datos. Entonces es importante que vosotros nos facilitéis vuestro perfil. Y cuidado, no solo vuestra formación, sino cómo estáis en el INEM. Porque si alguno tiene una titulación y en el INEM no está dado de alta con esa titulación, pues podemos tener problemas. Entonces, nosotros lo que queríamos es... Yo sé que algunos de vosotros habéis pasado ya por el ayuntamiento y no habéis dado los perfiles, pero sí pediros esa colaboración, es decir, a ver qué perfil hay, para que cuando nosotros hagamos la petición al SAE, garantizar de que hay personal inscrita con esa titulación, porque eso va a ser un requisito fundamental. Luego, aparte de solicitar la inscripción en el programa, tenéis que pasar por el Andalucía Orienta. En ese sentido, ahí tendréis que, viendo vuestro perfil, ajustáis si hay algo que no tenéis o algo, irlo poniendo. Pero fundamentalmente a nosotros lo que nos preocupa es que no queremos hacer una oferta al SAE sin la garantía de que hay gente inscrita en el municipio de Archidona, ¿vale? Entonces, hombre, para los puestos poco cualificados, como son peones, me imagino que habrá que pedir pues tener estudios primarios o tener los estudios básicos, que eso prácticamente todos los tendrán. Pero todos los que tenéis algún tipo de formación, bien de FP, de bachillerato, o de licenciatura, o diplomatura, o de grado, como se llame ahora el tema de la universidad, sí necesitaríamos esa información para saber cuál es el volumen de estudios que hay e intentar hacer la oferta garantizando que siempre va a haber personas de las que puedan tirar y que no pidamos un nivel académico que luego resulta que no haya ningún inscrito en el propio SAE. Por lo tanto, nosotros los programas tenemos que presentarlos el 8 de julio, así que lo que sí yo os pediría, pues que la semana que viene, pues en estos días, al que lo haya llevado, porque yo sé, me consta que algunos ya lo han llevado, no hay por qué volverlo a llevar, pero sino que si nos facilitéis el nivel de estudio académico que tenéis cada uno, pero garantizando de que sea el que está en el SAE. Y si por algo no está, el día que paséis por el Andalucía Oriente, porque tenéis que pasar, especificar esa formación de nivel de estudio. Eso es fundamental para nosotros. No por nada, sino porque los 50 contratos sean de Archidona. Porque sería una faena que pedamos un nivel académico y que luego no haya perfiles suficientes para hacer la oferta, que creo que no va a pasar, ¿vale? Pero esa es una colaboración que sí os pedimos a vosotros. La idea que estamos barajando es hacer contratos a tiempo parcial durante 6 meses, que es el máximo que prevé, salvo en algunos programas que a lo mejor sea inoperativo o que requiera una jornada completa. Entonces, en aquellos contratos donde vaya jornada completa, el contrato será de 3 meses, para que todos trabajéis lo mismo, para que todos tengan al final 3 meses trabajados. Uno lo hará en 3 meses, pues por un caso. Pues si hacemos una obra, no es operativo trabajar 4 horas. Pues a lo mejor un peón de albañil, pues si se contrata, tiene que ser a tiempo total durante 8 horas. Esa persona se le dará un contrato de 3 meses. Pero ¿qué digo yo? Pues a lo mejor, pues no sé, suponemos que hay que hacer algún trabajo técnico de arquitectura, de cualquier licenciatura, que no requiere 8 horas completas, pues se hará un contrato de 4 horas durante 6 meses para que al final todos tengáis cotizados los 3 meses de trabajo, ¿vale? Esa es simplemente la divariación en los tipos de contratos. Todos los contratos tienen que estar formalizados. Formalizados quiere decir que a todos se tiene que hacer el contrato antes del 31 de octubre, aunque podáis empezar a trabajar, que os digo yo, pues en el mes de noviembre, porque sea una actividad que haya que hacer con vista al invierno o a Navidad o cualquier cosa. Pero el contrato sí hay que formalizarlo el 31 de octubre. Y eso era lo más significativo que queríamos trasladaros. En función de, como ha dicho Paco, en función de los costes salariales, hemos hecho más o menos una media. La idea nuestra es que abarcar toda la horquilla que estáis aquí, desde personas que tienen una formación académica básica, que es la EGB o los estudios primarios, hasta gente que tiene licenciatura universitaria. Vamos a intentar abarcar a todos. Con este programa soy 225, con lo cual 50 van a estar contentos y 175 van a estar adiutos. Me consta, ¿no? Pero que son las limitaciones que tenemos. Lo único que sí os puedo trasladar a vosotros, digamos, para los que no resulten agraciados en esta primera entrega, es que el otro día tuvimos una reunión en Málaga con el vicepresidente de la Junta, con Diego Valderas, y se nos indicó que es voluntad de la Junta este programa mantenerlo en el tiempo. Es decir, que probablemente, pues para el año que viene, a principio del año que viene, pueda haber otro programa similar. Si eso se cumple, hombre, pues lo que trataremos es de hacer como estamos haciendo un poco en el Ayuntamiento en otros programas. Que si se pone en marcha ese programa, pues quien haya sido beneficiario en esta primera tanda, pues primar a quien no haya sido beneficiario en una segunda tanda. Pero ya digo que eso es algo que se nos dijo allí por parte del vicepresidente, de Diego. Cuando lo dijo es porque hay esa voluntad y la verdad que uno de los principales problemas es el paro juvenil y por tanto yo espero que siga adelante. Lo digo para que quien por algún motivo no entre ahora, que evidentemente va a haber, ya digo, 175 personas que no van a entrar, que no desespere, que sepa que está la expectativa de continuar el programa. Eso, y también que nos va a servir también a nosotros para tener fichado, digamos, de alguna manera, pues cuál es el perfil de la gente que está aquí en Archidona y cualquier otro programa del ayuntamiento, pues tenerlo en cuenta a la hora de presentar nuevas iniciativas, ¿vale? Entonces, sí, fundamentalmente eso, que por favor nos hagáis llegar cuál es el nivel académico, porque nosotros el SAESI nos ha dado la relación de los trabajos que demandáis. Eso sí lo tenemos. Peón, albañil, hay de todo, hay de todo. Pero claro, nosotros a la hora de hacer la oferta al SAE no la hacemos por lo que demanda la gente, sino por el por los niveles de estudio hay que ponerle la oferta que haya el SAE. Y eso es lo más importante, que porque cuando haga el SAE haga el filtro y consulte la base de datos, si no está ese nivel académico, pues puede irse a otra localidad. Y lo que yo no quiero es que ningún, no por nada, sino porque habiendo aquí 225 jóvenes en paro, sería absurdo traer jóvenes de otras localidades. Entonces, para eso sí os pedimos un poquito de vuestra colaboración, sobre todo por saber eso, el nivel académico con el que estáis, el nivel de estudios con el que estáis inscritos en el SAE. Y que si luego, cuando pasáis por Andalucía Oriente, detectáis que alguno, el nivel de estudios que tenéis, no está recogido en la ficha, pues que es el momento para actualizar toda esa información. En principio, si todo va bien, para el 8 de julio hay que presentar los proyectos. Se nos ha dicho que el trámite va a ser ágil, pues esperemos que para el mes de agosto, septiembre, podamos estar haciendo los primeros contratos, ¿vale? A mí me gustaría puntualizar, aunque lo ha comentado Manolo, me gustaría puntualizar un tema y sobre todo quizás para que vayamos viendo un caso práctico, ¿no?, de lo que podría hacer este tema. Nosotros nos estamos encontrando en el ayuntamiento a diario, cuando ponemos en marcha cualquier oferta de trabajo, cuando ponemos en marcha cualquier programa, pues nos estamos encontrando que mucha gente llega y dice, oye, a mí es que no me llaman nunca, ¿no? Bueno, pues tráete la ficha completa de inscripción. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues nos encontramos casos de que no las tienen actualizadas o no tienen recogido esa demanda de puestos de trabajo a lo que quieren acogerse. Un ejemplo, aunque sea muy básico. Hay gente que te llega y te dice, oye, es que yo soy peón, pero a mí es que no me llaman nunca para los peones de construcción del ayuntamiento. Tráete la ficha de inscripción. Y nos encontramos que pone peón, pero no pone peón de la construcción. Hay gente que son peones agrícolas y no ponen peones agrícolas. Hay gente que a lo mejor son peones de uso múltiple o peones de almacén porque han estado trabajando en cualquier tema y sin embargo no está bien recogido ese perfil, no está bien recogido esos datos tanto en la parte profesional que tiene la ficha de inscripción como en la parte de las ocupaciones solicitadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, cuando hacen el sondeo, si no pones peón de la construcción, no te van a llamar nunca, ¿no? Por poner el ejemplo. Y yo creo que aquí es fundamental, por eso, solicitar por vuestra parte esa ficha de inscripción al INEM, que comprobéis antes de salir de allí, de que efectivamente tenéis todos los datos correctos, y a partir de ahí, pues ya en el ayuntamiento, pues podemos ir viendo esos perfiles con objeto de poder adecuarlo a los programas y a los proyectos que queremos poner en marcha. ¿Y alguna duda que tengáis? ¿Qué criterios llevas al ayuntamiento para elegir los 50 trabajadores? Ajá. ¿Qué criterios se van a utilizar? ¿Más tiempo parado? ¿Situación económica? Tenemos que definirlo. Te puedo decir cómo lo estamos utilizando actualmente en cualquier otro proceso de selección. Normalmente se utiliza la antigüedad en el... En las personas adultas, que es un poco diferente a vosotros, porque casi ninguno de vosotros tenéis prestaciones por desempleo. Entonces, normalmente lo que se hace es tener en cuenta si tiene o no prestación por desempleo para darle prioridad a quien no tiene, la antigüedad en el desempleo y las cargas familiares. Son los tres elementos, digamos, básicos que se utilizan a la hora de evaluar, porque nosotros, cuando pedimos para un trabajo personal, nos mandan 3-4 personas por cada puesto. Entonces, de esos 3-4 se eligen así. En el caso vuestro, ya digo que no está totalmente definido, pero por seguir un poco el paralelismo que estamos siguiendo con las otras contrataciones, tendremos en cuenta la antigüedad en el paro, es decir, aquella persona que lleve más tiempo parado, pues que tenga más puntuación que el que lleva menos, por situación de emergencia, digamos. Y luego, claro, en vuestro caso, las cargas familiares va a ser valorable en muy poquitas situaciones, porque me imagino que una gran mayoría no tendrá cargas familiares. Entonces, lo que estamos sopesando es valorar el núcleo familiar, es decir, que si ese joven está en una familia donde no hay ningún ingreso, pues que se tenga en cuenta eso, porque a través de ese joven no solamente se soluciona el problema de ese joven, sino en el núcleo en el que está. Evidentemente las cargas familiares se van a tener también en cuenta, porque si ya de por sí ese joven además tiene hijos a su cargo, pues habrá que tenerlo. Pero que también tendremos en cuenta, porque el grupo de población que hay, creo que habrá un gran porcentaje de personas que no tengan cargas familiares, pero sí estarán en un contexto familiar, valorar esa situación familiar. Es decir, todo el mundo tenemos derecho al trabajo y eso está por encima de cualquier circunstancia. Pero si lo encontramos que un joven está en una familia donde no hay ningún ingreso, hombre, de alguna forma, a través de ese joven puede estar solucionando otros problemas que si está en una familia donde a lo mejor, por ejemplo, hay ingresos, ¿no? El derecho para todos mismos, pero claro, cuando hay que elegir, establecer esas prioridades. Ya digo, no está totalmente definido, pero por seguir un poco el paralelismo que estamos siguiendo en el ayuntamiento. Cargas familiares, pues aquellos que tengan hijos, evidentemente, se le va a tener en cuenta, pero también vamos a tener en cuenta el núcleo familiar, porque a lo mejor esa persona está viviendo con sus padres y ninguno de sus padres trabaja, lo cual al caso hay que también tenerlo en cuenta. Pero digo que no está totalmente definido porque es un programa nuevo que se pone en marcha ahora, ¿vale? Pero lo importante, como las ofertas se hacen a través del INEM, por eso insistimos en que los datos del INEM estén los máximos actualizados posible, con objeto de que cuando el INEM haga ese sondeo de esos perfiles, pues haya gente joven de Archidona y no que se queden vacíos, no nos manden a nadie o recurran a gente de otros lugares, ¿no? Hay una cuestión que puntualizaba Juana, yo no sé si es que la comente ella o bien la comento yo. Comentaros también que tuvimos una reunión con la Asociación de Comerciantes de aquí de Archidona y de Empresarios para comentarle también el tema de estos proyectos, con objeto de que ellos conozcan y puedan poner en marcha a través de su empresa pues lo que es las prácticas y el bono joven, ¿no? No sabemos los resultados que ellos llevarán a cabo con esto, ¿no? Pero se les ha informado también para que tengan el conocimiento de este programa. Y luego, en concreto, pues aquí tenemos alguna información. Si faltan algunas copias, pues os la facilitamos en el ayuntamiento para que veáis la puesta en marcha de lo que serían las prácticas y la puesta en marcha de los bonos, ¿vale? Entonces ahora hay algunos ejemplares y se necesitan, pues cuando paséis por el ayuntamiento a llevar la ficha, pues ya os ampliamos la información. Vamos, os damos los requisitos. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguno de los programas que iba a hacer el bono y hacer la práctica, hay algún tipo de flexibilidad en la de 18-29? No, son, es decir, la edad es un límite, es decir, son 18-19, ni puede ser el de 17 ni puede ser el de 30, ¿vale? Ya digo, como le he dicho al chico este, no está definido, es una cosa que podemos tener en cuenta también, es decir, establecer a la hora de eso, establecer rangos de edad, ¿no? Es decir, porque a lo mejor, pues no sé, pues establecer pues una puntuación a aquellos que tengan de 18 a 22 años, de 22 a 25 y de 25 a 29, es una cosa que se puede valorar. Como no está totalmente definido el criterio que sí tendremos que aprobarlo, pues recogemos la sugerencia y intentamos valorarla. No va a ser decisivo, ¿vale? Porque evidentemente cualquier persona que tenga un hijo o un par de hijos a su cargo, lógicamente va a tener más puntuación. Pero bueno, se puede también hacer una pequeña discriminación para que en un momento de cierta igualdad de puntuación, pues que eso pueda determinar hacia una persona que, como tú dices, está a lo mejor en un momento más al final de ese ciclo y que lógicamente lleva más tiempo a lo mejor esperando para poder trabajar que es quien recientemente ha terminado. Cogemos la sugerencia y lo tendremos en cuenta. No ya tanto por edad de 29, 28, sino establecer como horquillas, ¿no? Porque entiendo que es que es más lógico que no por un año concreto, ¿no? Se planteaba en esa reunión que comentaba antes el alcalde de, con Diego Valdera, se planteaba también como van a ser varias fases o varios programas los que se van a llevar a cabo, se planteaba la posibilidad de ampliar incluso hasta 35 años, porque ahí hay también una horquilla de edad que es fundamental. Hay mucha gente que todavía es joven a los 35 años y se consideran jóvenes a los 35 años y que por las circunstancias de la crisis, por las circunstancias que estamos atravesando, pues no han tenido posibilidad de acceder a ningún puesto de trabajo o a poder tener una experiencia profesional para que le sirva y abrirse después camino, ¿no? En ese sentido. Y se hablaba de futuras actuaciones, posiblemente con una horquilla de edad algo mayor. Y por otro lado, pues hay gente en ese periodo de tiempo, en esas edades, que también lo tienen más complicado, ¿no? Porque a lo mejor ya han formado familia, tienen hijos, están con la hipoteca, en fin, que las dificultades son muchas, ¿no? La juventud dura cada vez más, entonces. Es una alegría porque yo me considero muy joven, entonces. Luego hay una cosa que estamos también sopesando y que queremos plantear, el tema de las prácticas formativas. Veréis, muchas veces nos hemos encontrado en dos o tres ocasiones donde cuando el ayuntamiento hace una oferta para cubrir un puesto de trabajo, tiene una formación muy específica. Es decir, si por ejemplo necesitamos un auxiliar administrativo, que conozca los programas que se manejan en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando pedimos a una persona, pedimos que conozca esos programas. Si no has trabajado, nunca conoces el programa. Como no conoces el programa, nunca puedes entrar. Entonces, es una cosa que hemos detectado. Y el otro día, hablando con un chico que le había pasado que por qué no había entrado él en relación a otra persona, digo, mira, precisamente porque tú tenías que conocer el programa al que ibas a trabajar y no tenías experiencia. Entonces, estamos barajando la posibilidad. Queremos verlo, a ver de qué forma puede tener un cierto encaje legal de poder hacer prácticas voluntarias en el ayuntamiento por un corto espacio de tiempo, pero que permita a las personas poder conocer los programas para que cuando haya la oferta eso no sea un hándicap. Por ejemplo, este chico dice, pues yo, conmigo puedes contar. Sería una posibilidad de poder dar a conocer los programas que tiene el ayuntamiento para que consigáis una experiencia que a la hora de cuando haya que hacer una oferta, pues podáis cubrir esa experiencia. Es algo, como digo, que estamos valorando a ver de qué forma legal se puede encajar, pero que creo que puede ser interesante para aquellos aspectos laborales que nosotros necesitamos con una formación muy, muy específica que conozca el programa. Evidentemente no va a ser ir a trabajar al ayuntamiento como tal, pero sí a lo mejor pues un par de horas durante una semana, 10 días, para poder conocer los programas y que cuando se haga el proceso selectivo pues podáis acreditar que conocéis los programas, porque eso es fundamental, porque lógicamente entráis a trabajar con una formación generalista, pero para un puesto de trabajo concreto. Entonces, en ese sentido lo estamos valorando, ya lo haremos llegar, pero que en ese caso, si alguien está interesado, pues que nos lo haga, también nos lo pueda decir. Generalmente son auxiliares administrativos los que necesitamos en el ayuntamiento para cubrir vacaciones, cubrir bajas y eso, porque luego los otros elementos, como son peones y eso, pues está la FP o la experiencia, que ahí no hay ningún tipo de problema. Pero que sepáis que en ese caso concreto, pues podemos estar estableciendo algún mecanismo que os habilite el conocimiento de los programas, pero cuando haya un proceso selectivo eso no sea una traba, porque al final entramos en un círculo vicioso que hay que romperlo por algún lado. ¿Alguna duda más? Los más fácilmente definidos son los sin cualificar, es decir, seguro que va a haber algunos para temas de peón de albañil, de limpieza, de reforestación. En cuanto a los que son las formaciones más específicas, por eso queremos saber cuáles son los perfiles de la formación del nivel de estudio. Pues si hay licenciados en si hay ingenieros, si hay diplomados en enfermería, si hay psicólogos, si hay abogados. Es decir, queremos saber en esa formación que es más difícil, que es la que nosotros no controlamos, para lo que son los peones de albañiles, para el tema de jardinería, para el tema de limpieza, lo que es mantenimiento. Pues para eso la cualificación son estudios primarios, casi todos los tienen, y ahí seguro que va a haber. Lo que pasa es que lo que no queremos es que todos sean peones y que todos sean limpiadores. Pero claro, tampoco queremos correr el riesgo de pedir una titulación universitaria que luego no haya perfiles suficientes, ¿comprendéis? Por lo que lo pedimos. Y también pasaría algo similar con lo que es la FP. Nosotros no controlamos bien si es FP1 o FP2, de electricidad, de fontanería, de administrativa, así. Eso sí que se nos escapa a nosotros también. Por eso es ahí donde requerimos un poquito más la colaboración vuestra. Sobre todo porque no vayamos a hacer ofertas que se queden sin personal. En cualquier caso, no sé, a lo mejor hay una formación muy específica, muy concreta, pero lo que queremos utilizar es el nivel de estudio, con una perspectiva amplia, que lo mismo pueda entrar, una diplomatura o una licenciatura. No sé, muy, muy específico, pero sí garantizar que si hacemos ese nivel de estudio, hay gente para hacer la oferta. Y luego, evidentemente, pues para las personas no cualificado, como son los peones y eso, pues estudios primarios será lo que pediremos, porque hay todavía gente que a lo mejor no tiene ni la secundaria ni el bachillerato, por lo tanto ahí. Pero ahí no nos preocupa tanto, porque el nivel de estudios primarios seguro que hay gente suficiente para hacerlo. Pero no queremos quedarnos solo en los albañiles o en los peones, que probablemente haya una mayor oferta porque hay también un mayor grupo de gente en esa bolsa, pero no queremos que solamente sea ese tipo de jóvenes, sino que también aquellos que tienen otra formación un poco más específica, buscarle encaje, si no a todo, aparte de ellos. Pero estará inscrita en el INE. ¿Alguna pregunta más? Hay personas que son diferentes, tienen nombres diferentes, pero luego en el contenido más o menos son iguales. Ahí también se va a traer. De ahí la importancia. Por eso es por lo que queremos saber. Ficha completa de inscripción es fundamental. ¿Comprende? Porque como tú dices, o sea, no queremos hacer un perfil tampoco que decía, pues licenciatura, no sé qué, con el máster, no sé cuánto. No. A lo mejor queremos buscar un nivel de estudio, pero garantizando que lo que podamos haya horquilla suficiente. Entonces, por eso, como además las circunstancias del nivel de estudio ha cambiado tanto en los últimos años, hay gente que ha hecho ciclos formativos de grado superior, es decir, es tan amplia la gama que queremos tener esa información para garantizar lo más genéricamente posible y saber, pues bueno, pues que hay gente para cubrir la demanda que hacemos, ¿vale? Sobre todo por la gran diversidad, hay muchas personas que lo que han hecho ha sido ciclo formativo. Hay gente que ha hecho, por ejemplo, hay muchos jóvenes que han hecho ciclo esto de formación de ayuda a domicilio en Norma. Es decir, que hoy día el nivel formativo no es como antes, la escuela, el instituto, la universidad. Hoy se ha abierto mucho más, claro, pero nosotros también hemos perdido esa capacidad, por eso necesitamos que esa información nos la facilitéis vosotros directamente, ¿vale?